Saludos a la audiencia de Farco. Docentes universitarios recibieron nueva oferta salarial. Hay gremios en disconformidad. A inicios de año, los sindicatos que nuclean a docentes universitarios y universitarias de todo el país habían acordado un aumento con la Secretaría de Políticas Universitarias. Aquella negociación estipulaba un incremento salarial del 41%. Este acuerdo, celebrado en marzo, quedó desfasado frente a la inflación actual y la estimada para este año, que de acuerdo a varias fuentes, rondaría un 70%. Frente a esto, se llevaron adelante diversos planes de lucha para lograr la reapertura de paritarias en todas las universidades nacionales. Arnaldo Ludeña, secretario general de ADIUNCS, que es la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento, parte de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, explicó el panorama. Dada la inflación que aflige a nuestra economía, ya para el mes pasado nuestro poder adquisitivo ha perdido al menos 10 puntos. Es por esto que en las últimas semanas se llevaron a cabo distintas jornadas de protestas, cese de actividades, y esto derivó en una reapertura de paritaria, una renegociación. Frente al paro en las universidades nacionales, en conjunto con asambleas y charlas informativas sobre la situación laboral de los y las trabajadoras, la semana pasada desde el Gobierno Nacional se realizó una propuesta de adelantamiento de cuotas. En la convocatoria existieron varios gremios en disconformidad. Así lo comentó Ludueña, trabajador de la universidad ubicada en el noroeste del conurbano bonaerense. La Federación aceptó una nueva oferta paritaria desde el Gobierno Nacional, el cual consiste en adelantar las cuotas que estaban pactadas para este año, más una revisión que se debe llevar a cabo en agosto, cuando en la paritaria que se aceptó en marzo decía que se debería llevar a cabo en septiembre. Respecto a la propuesta, hubo gremios que aceptaron, aunque hubo otros que no. La negativa tuvo que ver con que no existió momento de consulta a los y las afiliadas, de acuerdo a lo informado por ADIUNCS. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.